pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan aquí en la radio La Voz de los Trabajadores, saliendo a través de www.lavozdelostrabajadores.cl con la ayuda de DJ Clotario, que nos acompaña allá en los controles. Saludo a DJ Clotario. Y el saludo más afectuoso de la tarde, y que no se nos enoje el DJ, es para Alicia, quien nos está acompañando. Lo estábamos haciendo, lo estábamos difundiendo, a través del Facebook recién, diciendo que Alicia ya estaba con nosotros. Alicia es de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri. Pueden revisar en anamuri.cl. Pero más que yo hablarles, para entrar de lleno ya, quiero que Alicia sea quien se presente y nos presente también a la organización. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, muy buenas tardes a esta maravillosa radio que de algunas veces he tenido la suerte de toparme con ella. Y creo que es un medio muy importante para nuestra clase trabajadora y trabajadores para tener por dónde difundir nuestras demandas, nuestras propuestas, porque de verdad en este país los medios de comunicaciones no dicen nada para nuestros sectores y por lo tanto hay que aprovechar este espacio. Así que muchas gracias por esta invitación a nuestra organización y bueno, decirles, contarles quién soy yo. Soy una mujer campesina, radicada en el cemento por una cantidad de años, no por mi voluntad, sino que por fuerza mayor, por razones de 17 años que tuvimos dictadura, y por lo tanto esa fue la razón de que me viniera del campo y vive en el cemento. Pero ligada a la tierra 100%, porque es la que me da la vida y me da de comer. Por lo tanto, soy directora nacional, constituyente de esta organización llamada Anamuri, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Es una organización que está desde Arica hasta Coyhaique, de mujeres muy diversas, mujeres de iglesia, católicas, seminaristas, mujeres de la tierra, ligadas a la producción agrícola desde la hortaliza hasta la siembra mayor, y también mujeres asalariadas agrícolas, que desde que se instaló en este país la modernidad del monocultivo de fruta para la exportación, las mujeres encontraron esa puerta y salieron al mundo del trabajo público y encontraron también un salario, que no era, la mujer toda la vida trabajó en el campo, pero no con salario, sino que era más bien ayudar al grupo familiar a las cosechas y todo. En los años 80 se instala esta modalidad de trabajo y las mujeres salimos a trabajar, a cosechar la fruta y a limpiarla, embalarla y mandarla para el extranjero. También hay mujeres cultoras, hay mujeres poetas, hay mujeres artesanas. Hay una diversidad muy grande de mujeres en nuestra organización y claro, es precisamente porque estamos en todo nuestro territorio nacional. Somos una base militante activa de unas 6.000 mujeres, pero que cada organización en las regiones irradia unas 10.000 mujeres. O sea, no es menor el número que ellas atienden y que a veces nos toca atender en las regiones cada vez que nosotros estamos citadas a compartir alguna reunión con nuestras bases en las distintas regiones. ¿Qué año fue fundado Anamuri? Anamuri fue fundada el año 98, en Buin, allá en el pueblo de Buin. En un día 13 nació una asociación afín para mejorar su bien. Ahora nació Anamuri. Ah, ya. Yeah. Esto vino con rima incluida. Sí. Oye, y si nació el 98, entonces este año está cumpliendo 15 años. Ya cumplimos 15 años. Los 15 años. ¿El día 13, dijiste? El 13 de junio. ¿De junio? Sí, 13 de junio. 13. Lo conmemoramos ahí en el ex Congreso Nacional este año, ahí estuvimos. Para el 16 nos invitan y ahí hacemos una cobertura. Lo que te iba a preguntar yo al respecto justamente es, en estos 15 años, esto ya para ir comenzando justamente, sí, porque lo que íbamos a hablar hoy día es de la situación hacer como un diagnóstico, ciertas pistas de un tema que está bastante invisibilizado, sí, que es las condiciones de vida, de trabajo, de en los sectores rurales de nuestro país, pero también, por otra parte, y que no son distintos del resto del mundo. No, por supuesto. Por supuesto. Por otra parte, también, justamente, cómo ese trabajo está tan directamente ligado a lo que... No es un tema ajeno, digamos, a los de la ciudad. No solo es un tema de empatía, que debiésemos fomentarlo y todo, de solidaridad, sino también porque, en el fondo, todo lo que usted en este momento está comiendo, se está tomando onces, o se escucha la repetición mañana, está cocinando para el almuerzo del día martes, o se está preparando el almuerzo para llevarlo al trabajo del día de mañana, toda esa comida viene justamente, todas esas verduras que está ahí cortando, todas esas legumbres que está dejando remojando, qué sé yo, o el pan, de alguna manera esa harina, viene justamente de los campos de trigo, digamos, trabajado con la trilla o qué sé yo, en el poco campo que nos queda. Sí. Así que evidentemente hay una ligación, pero la pregunta directa que te iba a hacer es, ¿cómo crees tú que han cambiado las cosas desde el 98 hasta ahora? Pero hay una pregunta previa a eso. Ya. ¿Por qué decidieron formar la organización en de aquel entonces? Hablamos algo de eso antes. ¿Te interesó? Pero esto para los que están escuchando no lo saben. Pero estábamos conversando justamente de eso antes, pero... quiero que esto lo sepan los que me están escuchando en general. Muy bien. Mira, la verdad es que constituir a Namuri para nosotros fue una decisión que tuvo muchos dolores, inclusive llanto, porque fue como la separación del matrimonio. Nosotros siempre habíamos militado en el mundo sindical mixto, de sindicatos campesinos, confederaciones. Nosotros muchas veces estuvimos como a cargo en la Secretaría General, en la Secretaría de la Mujer, en el departamento femenino. Y para nosotras el año 86 fue decidor, porque el año 86 nosotros llamamos al primer encuentro nacional de mujeres rurales e indígenas en Chile en plena dictadura. Lo hicimos en Punta de Talca, llegaron unas 600 mujeres más o menos, y fue muy, muy concurrido por mucha gente que de ese día luchábamos en esos tiempos, todo el mundo desde sus rincones, sus particularidades. Y ahí nos dimos cuenta la cantidad de mujeres que hacía país en sus territorios, a pesar de las incomunicaciones. Teníamos sindicatos, teníamos organizaciones por todos los rincones del país, pero no había ese vínculo. Siempre estaban las mujeres un poco aisladas. Y eso nos pareció a nosotros muy importante, tomar ese contacto y empezar a organizar a las mujeres. Pero encontramos que a nuestros compañeros no les importaba abrir un poco el abanico a más mujeres, sino que se conformaban con tener un departamento femenino que lo pudieran manipular y decir, hasta aquí nomás llegan ustedes, porque esto lo decidimos nosotros, esto lo cortamos nosotros. Entonces, para nosotras, cada vez que teníamos un problema, el tema de más fuerte para nosotros fue el tema de las intoxicaciones agudas por químicos, por plaguicidas. Y empezamos ahí a encontrar un sentido a la organización y encontrarle también sentido a la motivación que tú haces. Tú sabes lo que cuesta formar un sindicato, que los trabajadores se convenzan de que el trabajo es un derecho, que los trabajadores se convenzan que el sindicalismo es la máxima herramienta para defender mis derechos. Y eso, la dictadura lavó el cerebro, entonces costaba mucho. Por lo tanto, el tema de los plaguicidas en nuestros cuerpos, en nuestros úteros, era un tema que a las mujeres les hacía sentido, porque nadie les había ido a decir, mire, el trabajo que hoy día se abre para la mujer y para el hombre masivo, en esta modalidad, tiene que ver con esto otro, porque aquí vienen paquetes tecnológicos completamente con muchos venenos, que son los plaguicidas, pero al final de cuentas son venenos. Y eso a ustedes las está matando, les está mutilando a sus hijos, no, otros matrimonios no tienen hijos porque son puros abortos espontáneos, en fin. Esto era demasiado fuerte para las autoridades del momento, demasiado fuerte, y nos empezaron a acorralar y nos empezaron a decir que nos dejáramos de ser tan demasiado, ¿cómo te dije? Demasiado... Como catastrofista. Claro, no, tú decías anteriormente como que las trataban como las extremistas. Claro, una cosa así, de andamos con cuestiones tan de tanta... como persiguiendo a los empresarios porque estaban matando a nuestra gente, porque echaban veneno. Entonces, los llamaron inclusive hasta el ministro de Agricultura de la época, fue en el periodo de don Patricio Elwin, y nos dijo que él creía que el tema de este tema había que guardarlo un poquito porque podía ser peor el remedio que la enfermedad. Para nosotros, y los dirigentes dijeron, ya, perfecto, entonces con esto ya ustedes escucharon, pues, compañera, ya para la casa mejor. Y entonces, otros compañeros decían, bueno, si mientras estaba la dictadura, aquí las compañeras sirvieron harto, pero ahora es bueno para la casa, porque allí ya aprendieron a hacer mermeladas, conserva, vayan para la casa, una cosa así. Pero bueno, esos compañeros ya no están, desgraciadamente algunos nos dejaron. Tenemos lindos recuerdos, pero también esos recuerdos que al final nosotros los chacoteamos, porque que nos dijeran en plena lucha que ustedes, mientras esté la dictadura, están aquí acompañándonos, pero sacamos la dictadura, ustedes se van para la casa. Entonces era no entender nada de nada, y por lo tanto esas cosas uno las va acumulando, y al final encontramos que unos compañeros empezaron a enterrar el movimiento sindical campesino. Porque yo, una de las cosas que le decía a los dirigentes, que yo los quería mucho, ¿cómo van a ustedes desarmar una organización que ha costado 17 años de dictadura, que estuvimos ahí y que luchamos, que los llevaron presos, que los torturaron, y ahora ustedes la vamos a desarmar porque, bueno, porque no tenemos plata? Mala suerte, si no nacimos con plata. Entonces... pero no, es que no, nosotros no nos vamos para la casa, nosotros vamos a fortalecer el movimiento unitario campesino. Está bien, pero el movimiento unitario campesino es más amplio, pero el movimiento sindical tiene que mantenerse acá. Nosotros tenemos que estar en la CUT peleando ahí, en fin. Pero al final los compañeros no, ellos decidieron en una reunión que yo estaba, que ya hoy día se entierra la CNC, el movimiento sindical, y solamente ahora nos dedicamos al MUSEC. En ese mismo minuto yo le dije a mi compañera Francisca, le dije, yo esto ya no más, nosotros no podemos seguir en esto y tenemos que ver la forma de salir adelante. Hay muchas mujeres que esperan de nosotros un llamado, esperan la solidaridad, esperan una red que nos sentemos a conversar. Y desde ahí empezamos a hablar. Hubieron algunas organizaciones que nos acompañaron, otras no nos acompañaron, simplemente dijeron que nosotros estábamos dividiendo el movimiento. Y nosotros dijimos, siempre hicimos declaraciones, que nosotros nacíamos para sumar a la lucha del movimiento sindical y que ese era nuestro fin último. No era una organización de mujeres en sí misma, sino que cómo nosotros organizamos esta organización, la constituimos para sumar y ser miembro de una central unitaria de trabajadores más amplia, qué sé yo. Ahora todavía estamos ser más fuertes y más grandes, todavía no somos afiliadas a la CUT, pero nos interesa mucho la participación sindical. Nosotros nunca nos hemos dejado de... Somos dirigentes de una asociación gremial, pero igual pertenecemos a dos ministerios, igual vamos a pelear a la inspección de trabajo cuando hay despidos. O sea, no, por ello nos impusimos por una situación de ello para que nos aceptaran como dirigentes, representantes de trabajadoras de empresas para ir a defender sus problemas de despido o de atropello, lo que fuera. Así que eso a grandes rasgos es cómo nacimos nosotras, pero discutí aquí en el Mandecón de la Alameda en distintas noches, nos quedábamos ahí después de las reuniones a ver qué pasaba. A veces estaba la Francisca, en ese tiempo era la Surco, y decía, no, ahora no puedo porque sabes que me dieron más responsabilidad. O sea, pero va a pasar el tiempo y yo ya en este minuto estoy como dejando todo y como para que no duela. la salida. Y de repente estaba yo lista y de repente estaba ella lista y así. Así nos pasaron un tiempo y hasta que al final un día desde la CUT nos pidieron a nosotras que hiciéramos, si podíamos desarrollar un seminario de plaguicida, porque no había la experticia en la CUT, y como nos conocían, que nosotros habíamos hecho un buen trabajo, nos pidieron que desarrolláramos ese seminario. Y yo dije, ya, listo, no, ningún problema. Y ahí hicimos el seminario, se lo hicimos a la CUT, allá en el Puente Maipo, en la Casa San Gaspar, y aprovechamos en ese mismo evento de citar gente más allá de lo que necesitábamos para el seminario. Y vinieron como unas 160 personas, hombres y mujeres, y a todas las mujeres las reunimos en la noche y les planteamos esta idea, que se fueran madurando, que nosotros queríamos formar una organización de mujeres, que no peleáramos con los compañeros, que si éramos de los sindicatos no dejáramos de militar en los sindicatos, porque esto iba a ser una asociación gremial. Y pertenecer a la asociación gremial no significaba dejar el sindicato, vaciar el sindicato, sino que podíamos pertenecer a las dos, porque eran de distintos ministerios. Y eso fue, en definitiva, y ya de ahí, eso fue en abril, ya en junio ya estábamos constituidas. Ya lo saben, aquellos que nos están escuchando, estamos haciendo un repaso por el nacimiento de Anamuri, porque es necesario para saber y conocer más las organizaciones, justamente para darnos una idea, porque a través de la historia de una organización uno va conociendo también la historia de cómo ha evolucionado, en este caso, la explotación, sí. Pasar de este periodo justamente después de que habían habido sindicatos campesinos antes del golpe, ¿no? Después me imagino que de manera clandestina estar organizándose. Exacto, sí. Hacer este encuentro el año 86, y ahora estamos llegando al año 98 a la fundación de Anamuri, y después a la vuelta, vamos a ir con una canción ahora, pero a la vuelta me interesa justamente que al hacer este paralelo entre lo que tú estabas contando, cuando este machismo de los compañeros, también la desidia de parte de las autoridades cuando ustedes están empezando a hablar de plaguicidas, algo que ahora uno lo entiende mucho más, está mucho más aceptado. Ahora está el tema de la transgenia, quizás. Exacto. Vamos a hablar de transgenia, del modelo chileno de minería forestal, quizás está mucho más presente en este momento, estaba también en el 98. Pero hoy día con mucho más. El agua. Bueno, vamos a hablar de eso, ya. Justamente para comenzar a hacer este diagnóstico, que es la tarea que nos hemos propuesto hoy día con Alicia. Vamos con esta canción, que en realidad justamente estamos hablando del campo, ¿no? Y una de las cosas justamente que tiene que ver mucho con el campo es cuánto han subido los alimentos estos últimos años, en realidad. Hay como una crisis alimentaria a nivel mundial, pero por otra parte hay derroche de alimentos. Bueno, es un caos, en realidad, si funciona este. No es de esos caos bonitos creadores, sino que estos caos que son ineficientes, que como le gusta funcionar al sistema. Capital. Exactamente. Así que vamos con esta canción. A mí me gusta. Así que póngale fuerte, bailela. Es de Juan Luis Guerra. El costo de la vida. El costo de la vida. Habichuela no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you. Si la gasolina sube otra vez, tengo que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer, si la corrupción juega de tres. ¿Qué piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, no me sien. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. De verdad. CAES es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos después de esa canción y la cuña respectiva para retomar lo que estamos conversando con Alicia Muñoz, quien es de ANAMURI, Asociación Nacional de las Mujeres Rurales e Indígenas. Y estamos justamente hablando de cómo fue el nacimiento de la organización y justamente quizás de los puntos que más destacaban era la decisión de las autoridades frente a un tema que ustedes veían, que era el tema de los plaguicidas. Y por otra parte, el machismo de los compañeros. Nada de eso quizás ha cambiado mucho a grandes rasgos, pero quiero que escucharlo de ti misma. De alguna manera te pedía que desde el año 98, que nace la organización, uh-huh, a hoy en día, el 2013, 15 años después, ¿cómo ves tú que ha evolucionado el asunto? ¿Cómo ves que ha avanzado desde arriba, pero también desde abajo, digamos, desde el movimiento social, quizás, no lo sé? ¿O la organización? ¿Hay más gente, digamos, organizada, quizás con menos temor a lo que genera casi siempre la organización social dentro del trabajo? Yo creo que una de las grandes razones es justamente el miedo y la misma precarización. Es tan fácil que te echen que es tan difícil organizarse. Sí. Pero a grandes rasgos, lo conversamos anteriormente, quizás ya no es el plaguicida un enemigo porque todavía se usa, pero también ahora entran otros protagonistas. A nivel general, ¿cómo crees tú, haciendo un paralelo de los últimos 15 años, cómo ves desde que comenzaron ustedes como ANAMURI a hoy en día? A ver, dos cosas. En primer lugar, una organización que nace para enfrentar todo tipo de problemas que vienen desde el mundo del trabajo, desde el mundo de donde tú vives, ha sido un ente muy importante tener organización nacional que empieza a reclamarle a las propias actoras que hay que velar por nuestros derechos y que recibir un trabajo no es un regalo, es un derecho. Tener un sindicato también es un derecho. Que los miedos están ahí, hay una comprensión. Pero más allá de los miedos hay un sistema que ha venido a imponerse desde con la dictadura y que hoy día está en su mejor apogeo, en su mejor tiempo, y que ha tenido todos estos años, 17 años de dictadura para instalarlo a metralleta en mano y degollado y todo lo que viene por encima, y después una concertación que asume esto con esos compromisos que se negociaron por ahí entre gallos y medianoche, se negociaron desde Estados Unidos, qué sé yo, en las distintas islas donde Pinochet tenía su enclave. Entonces se fueron negociando y los que se vinieron a hacer cargo, que nos vinieron a hacer el gran engaño, es que la concertación, poco menos que hoy día, sale la dictadura, se hace a un lado y nosotros vamos a dirigir el país, y nosotros creímos. Y desgraciadamente nosotros como mujeres a lo mejor fuimos un poco menos crédulas, y los hombres, nuestros compañeros, hermanos de clase, dirigentes sindicales, yo pienso, es una opinión muy personal, creo que ellos fueron mucho más, creyeron mucho más, se sintieron mucho más atraídos por ese proyecto. Y yo creo que nosotros fuimos un poco más exigentes y no aceptamos que se nos doblegara, porque vimos cómo nosotros existíamos como mujeres del campo en organización y cómo veíamos cómo se derrumbaban las organizaciones del mundo popular. O sea, los sindicatos por el suelo, las organizaciones, las poblaciones no tenían, sus juntas de vecinos no funcionaban, en fin, todas esas organizaciones que fuimos vivas y éramos aliadas en tiempo de dictadura, después fueron decayendo. Y claro, pues y todo el tiempo, si salíamos muy fuerte, no, es que no se puede, porque hay que ir lento, qué sé yo. Siempre fue eso. Y uno podía tener comprensión, pero hasta por ahí. Cuando veía que las cosas eran verdes y las vendían por madura, uno decía, no, esto no es correcto y por lo tanto tenemos que exigir las verdades de esto. Y eso no nos pasó, por supuesto que uno se aísla mucho. Esto de la autonomía tiene bueno y tiene malo, pero para nosotros nos quedamos con eso bueno, y lo malo tratamos de remediarlo, porque resulta de que la autonomía a nosotros nos permite hablar con para todos lados y con quien queramos y no tenemos ningún problema. Y creo que de la pregunta que tú quieres que te diga, que es ¿cuánto ha cambiado desde hace 15 años? Yo diría que desde el punto de vista del conocimiento, del arrogar, de creerse en el cuento, hay una cantidad enorme de hombres y mujeres que han creído. Pero el miedo ese va consigo. Pero el miedo no por lo que vivimos, un poco va por ahí. Ese miedo se fue como diluyendo. Sin embargo, yo te digo, cuando se conmemoran los 40 años, afloraron por todos lados esos miedos escondidos y ahí estuvieron presentes esos días de las conmemoraciones. Pero como el capital es tan perverso, los trabajos que tú accedes hoy día, hombres y mujeres, te atraparon con esa bendición, le digo yo, que nos trajo, que es el dinero fácil a través de esa tarjeta plástica. Y esa tarjeta plástica a hombres y mujeres pobres, de los más pobres de este país, los tiene atrapados y los tiene endeudados hasta, no sé, yo te puedo hablar de compañeras mías, dirigentes temporeras de sectores súper humildes, que están endeudadas porque se creyeron que esa tarjeta les iba a dar, no se daban cuenta que se estaban endeudando. Iban con la tarjeta hasta comprar el pan al supermercado, porque tú sabes que con esa tarjeta vas al Lidl y compras pan y compras el quesito para la once. O sea, es como cuando tú ibas a comprar el té, la bolsita de té, y lo compras con una tarjeta plástica. Eso es uno de los problemas más grandes que se vive en el campo con nuestras compañeras trabajadoras. Eso, quizás obviando ciertos matices, es una situación evidentemente transversal. O sea, lo viven en el campo y se vive en la ciudad. Te iba a preguntar, ¿no?, el afán de diferenciar, todo lo contrario. Pues dije sin matices. Yo sé que hay matices que son distintos, ¿sí?, en el campo. Al respecto de lo mismo, entre la mujer urbana y la mujer rural, ¿cómo ves tú la situación? La situación, sí. Mira, haciendo una comparación bastante por arriba, digamos, sí, pero haciendo una comparación. Sí, mira, entre las temporeras no son solamente campesinas. Las temporeras son urbanas. Son de los cordones más pobres de las ciudades grandes, de la gran capital Santiago, de los cordones de Huechuraba, Maipú, Cerro Navia y Puente Alto, Buin, Paine. Allí están, en esos cordones de pobreza, ahí están las trabajadoras temporeras que van a los campos, que van a los paquen, que las llevan como ganado, como las llevan en camiones, lo que sea. Hay un señor que se pone en una plaza con un celular, así partieron los contratistas, a llamar a las mujeres a que se juntaran en una plaza porque las iban a llevar, las contrataban para llevarlas a Copiapó, a donde fuera. Entonces, las mujeres temporeras de campo, o la mujer trabajadora campesina y temporera de que viven allá en el campo, y las mujeres urbanas de los cordones pobres de las grandes ciudades, no solo en Santiago, sino que en Copiapó, en todos los pueblos, esa mujer no tiene diferencia en esta situación que tú me preguntas, es como igual. La diferencia está donde las campesinas que tienen el acceso a ese pedacito de tierra y cultivan alimento y sacan sus verduras y sacan su fruta, esas son las mujeres que son diferentes, porque ellas de una u otra manera van a trabajar afuera, pero también tienen su trabajo en sus pequeñitos sitios, huertas muy pequeñas. Y esas son las que están resistiendo a este sistema. Y por otro lado, la agricultura campesina, que es la que se defiende y lucha en función de permanecer en el campo, a pesar de la concentración de la tierra en manos privadas, a pesar del agua que está hoy día lo más escaso que hay, a pesar de todo lo que eso ha estado, que están invadiendo las grandes empresas transnacionales, hay una cantidad de hombres y mujeres indígenas y campesinos resistiendo en esos lugares para seguir alimentando a la comunidad o a nuestro pueblo. Y porque si tú sabes que las papas que tú llegan a tu cazuela vienen del campo, que si sabes que los porotos verdes, que las arvejas, que las cebollas, que los tomates, de alguna manera son de campesinos y no son de los grandes capitales. Eso hay que tenerlo claro, que quien hace la agricultura campesina son la gente más arraigada en la tierra. Todo lo que sale en fruta bonita, tomates bonitos, qué sé yo, que van todos para la exportación, esa es agricultura a gran escala. Y allí no están ni las campesinas ni los campesinos resistiendo, sino que son los que tienen a todo trapo la expansión de la tierra, porque la tierra la han concentrado, y eso no es, lo digo yo, es cuestión de ir y buscar los estudios que tiene la CEPAL, la FAO, y ahí te van a decir claramente esos estudios, por qué esta concentración de la tierra, hacia dónde se va, qué es lo que quieren. Entonces yo te puedo decir que el tema de la concentración de la tierra va directamente a las grandes transnacionales, forestales, Milinco, Arauco, qué sé yo, que son las grandes empresas forestales que tienen la concentración de la tierra, que le han quitado la tierra a las comunidades para hacer monocultivo de eucalipto y pino, que eso es solamente, bueno, madera, papel, lo que tú quieras, pero no es comida, no son alimentos. Y además te gastan el agua, te consumen el agua, arruinan, deterioran el suelo, la tierra. Y lo peor de todo es que también llevan los aviones a fumigar sus infecciones, sus arañitas, no sé qué, que les llegan a los pinos y se lo echan a perder. También utilizan una cantidad de químicos impresionante. O sea, si años atrás teníamos una cantidad de toneladas que se, hoy día cada ciudadano de este país tiene al año unas 5.000, enfrentar 5.000 más o menos cantidades de químicos que recibimos en nuestro cuerpo a través de la alimentación, de la fruta, de las verduras, de todo. Porque hoy día tenemos que pensar de que todo está con plaguicida, todo. Es cuestión de empezar a analizar todo lo que viene. Hay estudios que te lo dicen. El Ministerio de Agricultura tiene un estudio donde desde el pimentón, la lechuga, el coliflor y todo eso, 16 alimentos, o sea, productos de la hortaliza, salieron con 3 y más productos fuera de la norma, más allá de la norma. Eso significa que si hay arañas hoy día y pusieron los químicos, hay que ponerle más porque todavía quedan. Entonces no hay control sobre lo que tú tienes que echar y tenerlos en una norma que medianamente, podríamos decir, eso podría resultar. Y los químicos están, todos los que se utilizan, desgraciadamente, ya no se están utilizando en otras partes. Y dicho por organizaciones de mucho prestigio, como la Organización Mundial de la Salud, hoy día la Unión Europea se da el lujo de los productos que la Bayer produjo en Alemania, hoy día aquí ellos se dan el lujo de rechazar las abejas, de la miel, porque las abejas estaban contaminadas con no sé qué. O sea, es que la pelota va dándose vuelta, ¿me entiendes? Y al final nunca entendemos nosotros que alguna vez nosotros podemos también decir, hacerle un paralelo a esta historia. Ese justamente de eso quiero que conversemos a la vuelta de esta pausa, el paralelo. De alguna manera el diagnóstico es bastante claro, como tú nos planteaste la situación entre este repaso de comparar. ¿Sí? Porque partimos hablando de eso, como sí, el del 98, sí, la fundación de Anamuri hasta ahora. Sí. Han evolucionado quizás ciertos problemas, han sumado algunos, sí, otros problemas. Sí, mucho. cómo ha evolucionado también las condiciones de trabajo, la exposición, cómo también nos afecta a aquellos que vivimos de los frutos, exacto, de lo que se trabaja en, sí, el campo. Eso. Pero quiere, lo que te quiero preguntar justamente a la vuelta es que, qué alternativas, que desde tu posición, desde la posición también de Anamuri, si es que corresponde, para que las conversemos. Vamos antes con esta canción, una canción que a mí me gusta mucho, Libertad se llama, es de Inti Illimani, y creo que da el pie justamente a aquello que vamos a conversar aquí a la vuelta con Alicia Muñoz, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Muy bien. Quisiera tener alas para volar, para volar. Quisiera tener alas para volar, quisiera tener alas para volar, para volar. Cruzar por el espacio en libertad, cruzar por el espacio en libertad, en libertad. Pregunte a dónde va. Camino sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Camino sin fronteras quisiera ser. Camino sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Sin prisa ni motivo para volver. Sin prisa ni motivo para volver. En libertad, como los pajarillos, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Quisiera ser espuma y ola en el mar, ola en el mar. Quisiera ser espuma y ola en el mar, quisiera ser espuma y ola en el mar. Chuta, voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos después de aquella canción, volvemos con Alicia Muñoz de Anamuri. Nos acaban de comentar desde la radio amiga, la radio compañera Enrique Torres, que el día de hoy sufrió una agresión la madre de Matías Catrile. Usted sabe, Matías Catrile asesinado por la espalda el año 2006, si mal no recuerdo, por adherentes a Bachelet. Esa es la información que nosotros tenemos en este momento. En Temuco. Esto habría sido en Temuco. Eso es lo que nos está contando ahí DJ Clotario, con quien puede conversar a través del Facebook. Así que repetimos, la madre Matías Catrile había sufrido una agresión en Temuco por parte de adherentes de Michelle Bachelet. Bueno, este tema está bastante ligado a lo que estamos conversando, ¿no? Sí. Y porque justamente en el bloque anterior lo que estábamos haciendo era como tratando de graficar la situación, que no es alentadora, evidentemente, de la mujer en el campo. ¿Para qué hablar de la mujer indígena en el campo? Hay una triple discriminación como trabajadora, indígena y por ser mujer. Y por ser mujer. Exactamente. Y bueno, este caso es terrible. Muy terrible. Es bastante ilustrador, grafica muy bien. Bueno, lamentablemente grafica muy bien lo que estamos hablando. Pero para dar un poco la vuelta Y en este bloque que nos queda, después nos queda uno más, quería preguntarte justamente qué salida le ves a esto. Que evidentemente está la organización, que es lo que ustedes están trabajando, pero dentro de la organización, a nivel como estratégico incluso, te pregunto yo. Porque, ¿sabes por qué te lo digo? Porque la crítica al plaguicida, en la crítica a Monsanto, evidentemente hay un tema de soberanía alimentaria, hay un tema de agricultura más orgánica. Agroecología. Entonces, claro, te dejo la palabra para que me comentes algunos de los ejes. Como la salida. Claro, ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo lo han conversado? Evidentemente es una construcción colectiva, y yo creo mucho en eso. Sí. Pero como asociación, evidentemente uno va avanzando y esas discusiones se van dando, ¿no? Claro, mira, voy a tomar unos segunditos. Sí, sí, sí. Anamuri, buscando esta respuesta que tú me pides, Anamuri tiene aquí en Chile, formamos una coalición, porque nosotros participamos de la CLOC, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Okay. ¿Ya? De ahí somos parte desde nuestro nacimiento. Y CLOC, la Latinoamericana, Vía Campesina a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos una relación directa con campesinos tanto de América Latina como a nivel del mundo, asiático, africano, qué sé yo, europeo inclusive. Entonces, acá en Chile nosotros formamos una coalición que se llama CLOC Chile Vía Campesina. Y ahí están organizaciones de pequeños agricultores y agricultoras como la CONAPROCH, como la Confederación Ranquil, nosotros como Anamuri, y una asociación de mapuches de izquierda que es nacional también. Esas cuatro organizaciones formamos esta coalición y nos juntamos para hacer colectivamente una propuesta. De hecho, yo te traje algunos documentos sobre la propuesta campesina que es esta de esta coalición. Y justamente nosotros, para darle salida, para buscar alternativas, para ir buscando cómo salir de esta tremenda hoyo que se ve el país y por ende campesinas, campesinos y comunidades indígenas, nosotros estamos haciendo todo un ciclo de conversaciones con otros gremios y como CLOC, no solo ya como Anamuri, sino que como coordinadora CLOC Chile Vía Campesina, estamos conversando conversamos con los compañeros del Cobre para preguntarle a ellos qué piensan ellos sobre la situación de campesinos y campesinas en lo que significa la explotación de la minería en este país. ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con los habitantes y las productoras y productores de alimentación en el campo, en los valles, donde toda la mugre de las minerías y la concentración del agua van ocupando tanta en la minería? Entonces, ya tuvimos una conversación con los mineros y llegamos pero a una tremenda afinidad y a un tremendo consenso, porque si nosotros como trabajadoras y trabajadores del campo, como indígenas, buscamos que la lucha de clases se vaya acercando mucho más en los distintos frentes de trabajo, áreas de trabajo, nosotros queremos ese acercamiento. Y con la minería tuvimos una tremenda coincidencia en trabajar juntos, en hacer valer una propuesta de conjunto. Y la segunda y tercera área que nosotros también queríamos conversar era con los forestales, con la Confederación Forestal, con los trabajadores que trabajan en las grandes empresas forestales y que allí hay una situación que tampoco se ve, hay unos costos ocultos que están ahí y son tremendamente perversos en el trabajo. Todos sabemos que allí un dirigente tuvo que morir para que saliera a flotar arriba los problemas de los trabajadores forestales, de los salarios, porque cuando se habla de aumento de trabajo en este país, no es aumento de trabajo, sino que son los salarios que se quedaron estancados y han tenido que morir dirigentes para que se vean esas esa problemática. Entonces, nosotros realizamos recién la reunión con los forestales, y donde realmente encontramos también una tremenda afinidad, y entre mañana o pasado va a salir una declaración pública donde de los avances que hemos tenido en estas conversaciones, y luego estamos el 23 de noviembre culminando este trabajo de alianzas, de conversación con los trabajadores de la pesca artesanal. Te quería comentar justamente que estos tres puntos que tú planteaste, en el fondo me estás respondiendo que el camino de estrategia es justamente ampliar la unidad de clase, no unidad por unidad. Nosotros estamos muy claras de que nos podemos unir con mucha gente, pero lo que necesitamos aquí es un tema ideológico profundo que tenemos que manejar hombres y mujeres para poder poner en el centro de la discusión. O sea, a mí me pidieron que yo vaya a responder mañana o pasado, ¿qué le pido al presidente que salga elegido el domingo o el lunes o cuando sea? Yo lo que quiero pedirle es que realmente se hagan cargo de la problemática real que vive la gente, del trabajo, que sea de verdad un trabajo que responda a esa canasta familiar que tú necesitas para comer, que se haga cargo un Estado de, sin tener que pagarle las costas o todo lo que se le paga hoy día a las empresas por llevarse nuestras riquezas. O sea, nosotros queremos recuperar nuestro país, y para recuperar nuestro país tenemos que ser una sola fuerza, pero que estemos claritos en cómo la percibimos, cómo la vemos. Y por eso es que nosotros estamos buscando aliados estratégicos. Con esta confederación, nosotros no nos hemos planteado todavía venir a conversar, pero no perdemos la esperanza de conversar con la Confederación de la Alimentación, porque creemos que ahí tenemos un punto transversal muy común, muy concreto, y que tenemos que hablar con los dirigentes de esta confederación. Probablemente lo más interesante es que estas tres industrias, tres ramas de la producción forestal, y la pesca artesanal. Bueno, la pesca artesanal en realidad siempre ha estado como del lado de mantener los compañeros organizados en la pesca artesanal, siempre ha estado peleando, digamos, contra la gran industria. Sí. Por lo tanto, de ellos se entiende una sustentabilidad. Soberanía alimentaria pasa por el campo y el mar. Claro. No veo discordancia, pero ¿sabes qué es lo que te quería comentar? Desde afuera, cuando pienso en el trabajo forestal, y especialmente el minero, uno podría pensar que hay intereses contrapuestos. Exacto, absolutamente. Pero esos intereses contrapuestos en realidad están por arriba. Exacto. Porque por abajo todos entendemos que la realidad, que está todo ligado. Todo ligado. En el fondo, todo lo que, por ejemplo, pueda, ponle tú, los glaciares que destruyó y que ya destruyó ya Barrick Gold. Claro. Por más que se haya frenado, ya los llenó de tierra, ya claro, se están derritiendo, y ya los afluentes, todo lo que se transforma después en el Huasco, o sea, En los ríos. ¿Río Huasco está bien? Sí, el río Huasco. Ya fregaron, por decir una manera. Pero, y de hecho, quienes le hicieron la pelea justamente eran bueno, también habían empresarios agrícolas, pero sí, lo que quiero decir es que había un enfrentamiento ahí. Claro. Si los trabajadores de la minería logran, o sea, están en la misma posición, eso es un avance. Exacto, pero eso es lo que nosotros pensamos. Bastante relevante, sí, como una estrategia, digamos, de sociedad. Exacto. Como de lo que se busca crear, así que por eso es para nosotros muy, muy relevante estas reuniones, estos seminarios que hemos estado haciendo, y que de verdad nosotros creemos en eso, y por eso es que hay algunos candidatos, qué sé yo, a senadores, qué sé yo, de las regiones, que nos han dicho que ellos, nosotros decimos, perfecto, pero estos son los temas que nosotros vamos a hacer el control social, porque no podemos dejar así como dejamos 20 años a libre y al bicho de los que salían elegidos, y los transformamos en un país atomizado, abogado y lleno de mil problemas, y que hoy día los problemas salieron a la calle y no podemos dejar ese escenario. Yo creo que si los problemas están en la calle, nosotros tenemos que resolverlos ahí. No se puede esperar que se van a resolver desde arriba. Y por eso es que hoy día hay estar escépticos de toda esta política electoral tan fea que se ha visto. O sea, yo no encuentro que haya sido simpático todo esto, lo que ha estado pasando, qué sé yo. Entonces, Por eso es que estamos por fortalecer nuestras organizaciones al máximo, poner los temas que a la gente le interesan, como es el tema de la alimentación, a través de la soberanía alimentaria, pero soberanía con ser soberano para poder decidir y elegir y decidir cómo comer y qué comer, o qué sembrar y cómo sembrar. Bueno, con esa iniciativa vamos a ir como a nuestra última pausa. Y digo, o sea, esto no estaba planeado, ¿sí? ¿No? No, me refiero a la canción que viene ahora. Porque la canción parte justamente diciendo, cantemos todos. Mercedes Sosa con León Gieco cantando Gracias a la Vida. Y creo que le viene muy bien. Porque esto, justamente estas conversaciones que están teniendo ustedes de esta unidad, y como tú hablaste, una unidad clasista, que también nos viene como anillo al dedo aquí a esta radio de la CGT, vamos a hacer un gracias a... ¡Bah! Dije gracias a la vida. No, solo le pido a Dios. Perdón. Pero igual gracias a la vida. Claro. Ya, sí, vamos pues, ahí, si DJ Clotario. Gracias por la corrección. No, si fuera, no fuera por la... Vamos a cantar todo junto. Gracias. Okay. Vamos. Ahora vamos a cantar todo. Todo junto, por favor. Bueno, ahí estábamos con la canción Gracias a la Vida. No, mentira. Como me equivoqué recién. Bueno, justamente te decía también las casualidades. Te estaba contando en off que aquí Mercedes Sosa era de Aguita. Una mujer de Aguita, así que evidentemente bueno, tiene relación, ¿no? Sí. ¿No? Y la letra que solo le pido a Dios dice muchas cosas. Una canción original de quien la hacía ahí, el acompañamiento de León Gieco. Para ir despidiéndonos ya, Alicia, evidentemente lo primero es agradecerte tu participación aquí en el programa. Y lo otro es que como unas palabras al cierre, nos hagas una invitación. Que estábamos conversando desde que llegaste aquí a nuestra querida sala Clotario Blest. Sí, se llama este salón aquí en la CGT. Don Clotario, que de hecho está de natalicio el día domingo. Sí, el domingo. Es quizás lo más importante que pase el domingo. Ah, verdad, también hay elección. No, eso no es tan importante. Si saliera la pregunta que te hice relativa al programa, si saliera un presidente, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Yo le diría que renuncie y que nos dejara a nosotros gobernar. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Te voy a decir, está el test del Tribunal Ético. Sí. Quería que nos hiciera la invitación porque es abierto para que vaya aquellos que están escuchando. Esto es como en dos semanas más. Sí. Bueno, dejo a Alicia para que haga la invitación para aquellos que nos están escuchando y los dejo naturalmente invitados a que revisen www.anamuri.cl. Alicia, cuéntanos. Mira, primero que nada agradecer a los auditores de esta radio maravillosa que le habla a los trabajadores, a su pueblo, y agradecerles mucho por este espacio, también a la CGT, a esta radio que tiene, y por esta invitación a nuestra organización. Hoy día me tocó a mí, mañana puede ser otra compañera la que puede venir. Y decirles que a tanto a la gente de la CGT como a los auditores, invitarlos que tenemos varias actividades nosotros en el mes de noviembre y diciembre para cerrar el año. Precisamente que van de acuerdo a los puntos que de alguna manera tocamos en este programa. Y tiene que ver con el 25 de noviembre, que es el día de no más violencia hacia las mujeres, y ese día nosotros lo transformamos en no más violencia desde el poder del dinero hacia las mujeres trabajadoras. Ya ahora este 25 de noviembre nos juntamos a la convocatoria, a la gran convocatoria del movimiento mujeres por la marcha, qué sé yo, no más violencia hacia las mujeres, y el día 28 de noviembre nosotros realizamos nuestro quinto tribunal ético. Y ético porque nosotros queremos que en este inmenso caudal de capitalismo alguna vez se hable de la ética de este país. Y queremos que precisamente el 28 se hable de la ética en este país a partir de lo que significa todos los atropellos que estamos viendo en la instalación de una ley Monsanto que hoy día está en el Parlamento, y que nosotros hemos hecho todo lo posible para hablar con todos los senadores que estaba en sus manos, que la hubiesen votado, que hubiesen votado la ley y que hubiesen votado en contra. Teníamos 24 senadores conversados para que votaran en contra, pero desde las urgencias que le ponía el gobierno, el presidente de la República, se darían cuenta seguramente que habían mayoría que iba a votar la ley en contra, bajaban la urgencia y hoy día está en que sube y baja, pero que ya no tiene ni una importancia porque era en este mes que nosotros necesitábamos que se votara. Después que pasen las elecciones ya no tiene mucho sentido, porque va a ser en otro gobierno que no sabemos cuál va a ser su intención frente al tema de la ley Monsanto. Los obtentores vegetales van a arrasar con nuestros campos, hoy día si el campo se ha quedado viejo porque a través de la concentración de la tierra los campesinos han tenido que ir arrinconándolo y se van a aumentar los cordones de pobreza a las ciudades. Entonces, o simplemente los jóvenes que no tienen nada que hacer en el campo porque no tienen oportunidades, se van a las ciudades y ya no vuelven al campo. Por tanto, queda el viejito, la viejita sola con una gallina, y si es que le queda la gallina porque ya ni eso se puede criar. Por producto de estas leyes que se están aprobando, que están, por supuesto, insertas en los acuerdos comerciales que este país ha firmado con Estados Unidos, y por lo tanto la hora de empezar a cumplir esos compromisos, esos acuerdos, llega. Y por lo tanto esta es un proyecto que quedó puesto en el gobierno de la expresidenta Bachelet, y que en este gobierno se ha hecho todo lo posible porque esto se apruebe. Y hemos tenido una gran solidaridad de todo el mundo, de la ciudad, de ONG, qué sé yo, y medioambientalistas, y nos han apoyado bastante en todo lo que ha sido funar esta historia, ir al Parlamento, hablar con todos los senadores para que esto no pase. Entonces nosotros el 28 de noviembre, de 9 a 12 de, a 2 de la tarde, en la Central Unitaria de Trabajadores, en la CUT, ahí vamos a desarrollar nuestro quinto tribunal ético, y ahí queremos que nos acompañe mucha gente, porque la idea es ahí hacer público este tribunal, donde nosotros queremos enjuiciar a la Monsanto, que es una empresa que tiene juicios en los tribunales en Estados Unidos, casi en el mundo entero, porque en todos los países que ha llegado ha dejado miseria, desastres, enfermedades, y no se cansan en seguir invadiendo a los países. Tenemos Argentina invadido con la soya transgénica, tenemos Brasil invadido con la soya y otros productos. Entonces, en este país todavía no está produciendo para el país, pero sí son semilleros que están saliendo de Chile hacia el extranjero. Y eso, en cualquier momento se quedan enredados aquí y en los laboratorios, y vamos a estar comiendo, como ya está pasando en algunos lugares, que ya estamos comiendo transgénicos en todo lo que se ve. Porque cuando se habla de la lecitina de soya que viene en algunos productos, viene la soya. Y esa soya no sabemos cuál es su origen. Y eso es lo que queremos nosotros. Éticamente queremos las verdades. Que nosotros decidamos, si queremos envenenarnos, que nos digan, aquí esto es veneno y esto no es veneno, pero que nosotros decidamos. Así que gracias a este espacio de esta radio tan importante por habernos invitado. No, muchas gracias a ti, muchas gracias también por decirnos importante. Simplemente tratamos de llevar la voz de los trabajadores a través de la radio, la voz de los trabajadores, y en particular aquí en Econoestra, llevar justamente esta visión, como planteas tú, esta visión, digamos, de clase, como sí, trabajador, pero enfrentándonos a este monstruo grande que pisa fuerte, que es justamente esta economía ineficiente, esta economía perversa, que es el capitalismo, donde el capital vale más que el trabajo. Sí, es así. Y que las personas. Y que se basa en un sistema de explotación, si no hay que darle muchas vueltas, pero insistimos harto, porque la batalla comunicacional, la batalla de ideas es bastante, la tenemos bastante perdida, sí, pero hay que seguir dándola. Hay que seguirla dando. Te agradezco mucho, Alicia, por estar acá. Los invitamos a todos que nos escuchan a estar seguir en sintonía, digamos, de la radio La Voz de los Trabajadores, y también escuchar la repetición de lo que fue esta conversación, esta entrevista, mañana martes a mediodía y a las 10 de la noche, a que también visiten www.econonuestras.cl y a estar atentos. Revisen www.anamuri.cl, porque como dice Alicia, hay muchas actividades, está el tema del tribunal ético, van a ser también partícipes de las actividades contra la violencia contra la mujer. Sí. Así que, bueno, un abrazo. Y el tribunal va en esa línea. Y el 3 de diciembre, el día no uso los plaguicidas, tenemos una gran campaña contra los plaguicidas, porque los transgénicos van acompañados con más toneladas de plaguicida, porque eso tienen, para resistir tiene que ser. Bueno, y este es el modelo económico tiene que tener estos componentes para que sea tan exitoso como lo es. Porque Monsanto no tiene nada que hacer en Chile. No, y nada de santo. No. Solo una letra en el nombre. Nos oímos luego. Muchas gracias a todos quienes estuvieron escuchando el programa. Chao, chao. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero qué economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones.